And now for something completely... Motherfucker! Episodio 21. Robots, piratas y zorras. Como mola la puerta del Vanquish, tío. En 3D. Ya graba, ¿eh? Ah, bien. De 3D. 3D y sí. Relieve. Son de estas portadas que meterías en los bollicaos antiguos. Pero es guay, ¿eh? Sí que había unas pegatinas de otra forma que eran así. Sí, pero eso hace muchos años. Muchos años. A mí me lo ha contado mi padre. Sí, claro. Yo no había nacido. Cuando los bollicaos eran buenos. Sí, no eran buenos, no, eran malísimos. Los hacían con colesterol. Claro, tío. Y huesos de bebé foca. Podías restregarlos por el papel y veías otra vez. Y transparentaba. Podías restregarlos por la pared y veías otra vez. Pues, bueno. Bienvenidos a otro nuevo episodio. Un episodio sorpresivo, porque no lo esperabais, ¿eh? ¿Sorpresivo o sorpresa? Sorpresivo. Porque te ataca así sorpresivamente. Hostia, la verdad es que es hipnotizante. La portada esta del Vanquish. Pues eso. Bienvenidos a un nuevo capítulo de este podcast extraño. Yo soy Christopher y el Jaume y yo soy Christopher. Hola. Y estamos aquí para hablaros de las cuatro tonterías del turno. Y cuatro contadas con los dedos. Sí, de hecho... No sé si llegaremos a cuatro. luego... Joder, pa un podcast que grabamos medio seguido... Sí, porque para llevar un ritmo y esto, y despistaros hasta... para poder planear cosas más chungas. Sí. No sé ni de qué vamos a hablar, o sea, que vamos a hacer sumario. Sí, lo podemos hacer. Vamos a hablar de videojuegos. Bien, los videojuegos es de siempre, pero... ¿El Vanquish? Vanquish, un preview del WET. ¿Algo del WET? Un preview no, es una anotación. Anotación del WET. Y después hablaremos de otro juego pecero clásico. Ah, vale. No sé si te has fijado que no he dicho gordo pecero, porque después me van a pillar un día por la calle, vale, claro, ya me han amenazado y tal. Ve a los dos, que lo sepas. Por tu puta culpa, cabrón. Pues un juego pecero que es el Sid Meier's Pirates. Pirates. No Pilates. No. Porque, o sea, no se juega con Kinect, ni Move, ni nada. Sí. O sea, es Pirates, de piratas. Sí. Y no va de encontrarle hacks a la Play 3. Eso no hace falta ser un pirata. Eso tiene que ser un gordo pecero. Bueno. Y después hablaremos de cómics. Que de Black Sad. Black Sad es un nombre un poco extraño, ¿no? Black Sad, es como sí. Triste negro. Sí, sí. Negro es el triste. Nombre del protagonista, que es un cómic un poco atípico. No es americano. ¡Oh! ¡Wow! Ni japonés. ¡Wow! ¡Oh! Entonces, somos Tintín Macutes. ¡Oh! Entonces es un tebeo. Es un tebeo. No, es una... Es una no. Bande de Signé. Que es BD. Vale, vale. Porque tiene huevos... Que sea el cómic hecho por... esté realizado por dos españoles... Sí. Y no lo publique ninguna editorial española. Ah, está bien eso. O sea, realmente aquí, ve, lo publica Norma Editorial, pero se publica en Francia realmente. Es que hay que salir fuera porque si no... Sí, aquí te comen los mocos. Dos si mierdas. Si no eres Francisco Ibáñez y su tropa de esclavos que tienen en el sótano ahí dibuja Mortadelo, o sea, lo dicen que es malísima persona. Sí. Sí. Qué cabrón. Yo creo que no. Con lo gracioso que es Mortadelo. Sí, con lo gracioso que era Mortadelo. Bueno, pues yo qué sé, dale a... Vamos a comentarios. Vamos a los comentarios, sí. Venga, comentarios del episodio 20, que yo ya dije que como regalo leeríamos los comentarios. ¿Comentarios? Pues... Aquí están los afortunados ganadores. ¿Qué pasa? Yo qué sé si soy yo flojo. Tú que hablas así como un... Porque me pones el micro fuera, coño. Sí, claro, el micro fuera. Tú sí que estás fuera. Lo pone ahí para... Sí, de órbita. Venga, empezamos. Fer hablando dijo... de franceses, ¿sabes qué me ha venido a la cabeza? ¿Qué? Ah, fue tonterías. ¿Sabes los dibujos estos que eran tíos con tractores? Espaciales. Que luchaban contra plantas asesinas. Que también eran tractores. Plantosos. Los guardianes de la luz. No me acuerdo, lo has soñado. Que era... No, sí, era un dibujo y llevaban tractores. Pequeños, como estos bobcats que hay que hacen tan rápido. Pues tractores de esto. Y estaba súper enganchado. ¿Eso qué gracia tenía? Pues que eran franceses espaciales con tractores. No sé. Miren los franceses, hacen dibujos de cualquier cosa. Se quejaban del inspector Gache, tiene cojones el asunto. Bueno, pues nada. Era el apunte. Sí, vale. Fer dijo, la madafacas, ¿cómo lo lleváis? Pues bien. Bien, sí. Aquí lo hacemos. Capítulo largo. ¡Ay, chispas! O leemos uno o lo lee lo otro. Lee. Como Dios manda. Sí, señor, así da gusto. Y para variar, recomendando cosas que merezcan la pena con el consiguiente dolor de mi cartera. Ay. Pero nosotros lo recomendamos, no significa que os la tengáis que comprar. No, yo creo que no, ¿eh? Nos hacen caso mañana de... Mañana mismo pierdo el culo para ir a por los tomos de Hellboy. Hostia, ahora para que no le gusten. Yo siempre me preocupo de esto, porque vives... me lo he dicho. ¡Ya! Vives con la eterna duda, ¿eh? Sí. Bueno, y la duda esta, pero la duda ya se la solucionas. Sí, porque sí, se la soluciono. Que si las ediciones en tomo de Hellboy acaban incluyéndolo todo. Acaban incluyéndolo todo, pero bueno... Hay tomos como rollo Historias Extrañas 2, Lugares Extraños y tal, que hasta cierto punto los puedes leer, o sea, hasta cierto punto puedes dejar de leerlos y enterarte perfectamente en la historia. Es como, además muchos son por otros autores, pues miradlo. ¡Filostro! ¡Filostro! ¡Hola! ¡Hola, madafacas! ¡Hola, Filostro! ¿Se anota nuestra sugerencia al tomo de Hellboy? Toma otro. ¿Otro? Bueno, pero pone que ya leí unos cuantos y son puto buenos. Una cosa, me he fijado que se os ve suelto hablando de bichetes primigenios y Lovecraft. ¿Recomendáis sus libros? ¿Por cuál se puede empezar? Un saludete. Se une al colectivo pornográfico. Solo leo pornográfico, coño. Claro, porque pornográfico... Parece, pro-monográfico, lo dices rápido, es pornográfico. Pero pornográfico molaría más. ¿Recomendamos sus libros? Hombre, depende, son historias cortas, o sea, que no son muy difíciles de leer, y hay unos cuantos que son muy buenos. Claro. Si no, yo he leído relatos. Bueno, es que son relatos todos. Pero parece que vamos de entendido, yo no he leído mucha cosa de este tío, de es este que hombre. Con cuatro cosas que hayas leído, ya has leído mucho, tampoco tiene... Sí, o sea, bueno, sí tiene muchas cosas, pero... De hecho, ahora hace poco han sacado dos tomacos, los de Norma. Sí, no que sé es si un es... recopilatorio, sí. Pero ahí te debes comer cada tostón que te cagas. A mí qué? Me gustó, porque hay gente que le gustan las novelas entretenidas y no un tío leyendo una carta en una biblioteca diciendo ¡ay, mi tatarabuelo, qué loco se volvió! No le hagáis puto caso. Pues mira, a mí lo único... Bueno, vale... Los otros me han gustado y tal, pero el que más me ha gustado es La sombra sobre Innsmouth. Sí. Encuentro que es de los más... Sí. Así... La sombra sobre Innsmouth. ¿Qué más? El caso de Charles Dexter Ward también estaba bien. El de ratas en las paredes. La llamada del Cazulhu es un rollo. El horror de Dunwich. El horror de Dunwich y en las montañas de la locura, ¿qué tal? Está bien. ¿Está no bien? Es tan de esto, pero bueno. Creo que además es muy corto de la montaña de la locura. Bueno, sí, es que son relatos. Es que es eso. Terriblemente en un momento te lees 8. es que claro, no, nos hemos saltado el comentario postdata de Fer que pone: ¿para cuándo ese monográfico? Ese monográfico está. ¿A cuál se refiere? Bueno, es nuestro siguiente especial. Ya estamos trabajando en ello. Ya, sí, ya hemos reclutado. Ya hemos reclutado un tercer pringao. ¿Ya lo has reclutado? Sí, ya lo he reclutado. Ese es fácil de reclutar. Sí, exactamente. Y nada, y estamos en ello. Siguiente. John Shane, o Sain. Depende si lo lees en alemán o en español. Sí, otro idioma. ¡Jaleluya! Estaba esperando un capítulo nuevo de vuestro podcast. Me ha gustado, tenéis un talento... Es que somos así de súper guay. Es que... Natural para hablar y hacer interesante. Este quiere algo, nos va a pedir dinero o algo. Sí, este... Me habéis convencido para ver la serie de Hokuto no Ken. Mola que te hayamos convencido, pero en ningún momento creo que mencionamos la serie. Sí, igual sí que la mencionamos. No sé. Que había unas cuantas, pero bueno. Yo, casi mejor leer el manga. El manga, ¿no? Sí, exactamente. Porque está en la enorme gesta de conseguir los 100 y algo capítulos del anime y casi... Para eso el manga. El manga, sí. Dice que se lo pasó Pipa en la demo y quizá cuando juego cueste 0,00001 me lo compre. Mm. Eso en Amazon, porque aquí jodido. Sí. El otro, no se puede decir nombres de tiendas de juegos fenicios, pero lo voy a decir aquí en el podcast porque que tiene cojones. Visto un juego, el Call of Duty Black Ops. Sí. El precio de segunda mano igual que el de nuevo. Ton, ton, ton, ton. Ton, ton, ton, ton. ¿Y eso en base a qué? No lo sé, pero ahora porque digo esto que cueste barato aquí, es así lo mucho que bajan, no sé, los precios. Y eso a lo mejor porque es la edición especial coleccionista con las hojas del manual pegadas por Lefote. ¿Has visto? Qué pasada. Sí. Y después la gente, lo que hablábamos en el anterior, después la gente tira la importación o esto y no, y es culpa nuestra, ¿no? Sí, es culpa tuya. ¡No, culpa de...! ¿Cómo decir que es culpa? Bueno, es solo esto que ahora con el precio más revenido en la cabeza. Y luego nos relata cómo de crío, con la tierna edad de 5 años, se puso a ver El puño de la estrella del norte por la tele. Okay. Y que así ha salido un puto dibujante desgraciado. No tan desgraciado, porque... Lo hace bastante bien. Exactamente, está de puta madre. Habrá quedado de súper sobrado esto, tío. Lo hace bastante bien, chaval. No, lo hace muy bien. Bastante pro. En fin, seguir haciendo... Podcast, motherfuckers. En ello estamos. En eso estamos. Vale. Raik. Buenas, motherfuckers. Buenas. Escuchando el podcast me han entrado unas ganas tremendas de pillarme el Hokuto no Ken. Joder, qué puta capacidad que tenemos de... Claro, lo hemos hecho otras veces, que dijimos que nos enviasen dinero y no hemos visto ni un duro. Llego yo como un enervado, ¡ah, tenéis que jugar a esto! Y los tíos, Dios, me sangran los ojos con estos poligonacos. ¿Y si hubiera hecho lo mismo con el Nobi Nobi Boy? Eso no se lo cree nadie. No se lo cree nadie. No te hubiese dejado. Pues nada, que a ver si lo ve baratito y caerá. Y el problema es la avalancha de juegazos que tenemos, es que es verdad, porque sí, ahora dentro, viene dentro de nada, de Dead Space 2, el Killzone 3, Dios mío, me quiero morir. Joder, Dragon Age, Yakuza 4, que sale en marzo, teoría. Yo no tengo tiempo. Sale un montón. No puedo. Y postdata, un saludo, postdata, bueno, que eso, un especial que tiene pendientes. Y que tiene un voto para especial Hokuto no Ken. Pero... Ya hemos hablado mucho. Yo creo que lo que hablamos del otro capítulo... Se ha hablado bastante. Había bastante de Hokuto no Ken. Bombilla. Bombilla. Bombilla. Nunca, siempre me quedo con la duda. Bombilla. Bueno, buenas personas humanas que me hacéis pasar un rato agradable oyendo gilipolleces. Claro, es en eso. Es lo que tenemos. El humano es gilipollas. ¿Habéis tocado el tema de la piratería? Sí. El caso es que tenéis razón y remarco lo que habéis dicho. Al final pagaremos los de siempre. Entiéndase los que somos legales. Pero al igual hay que matizar, por ejemplo, un juego el día que sale a la venta vale sus 60-70 euros buenos, pero si no somos ansias, en medio año habrá bajado su valor a la mitad o te lo deja un amigo. O te lo compras de segunda mano, también lo digo. O te lo compras de segunda mano, igual lo pagas más caro que nuevo. Sí. Esto es en parte mentira. Ahora, no insultes a los comentaristas, pero eso muchas veces no es así. ¿El qué? Que bajen aquí, en España. O sea, estamos hablando de comprar un juego en España, ¿no? Sí. Que bajen a la mitad dentro de 2 meses, 3, 4, 5 mil, a no ser que sean de la misma, por ejemplo, los juegos que son de Microsoft o de Sony, que pasan a Platinum o cosas de estas, ofertas especiales, juegos como, por ejemplo, el Call of Duty, si te vas a un Corte Inglés o un Game y buscas el 2, que ya no es que tenga 2 o 3 meses, es que tiene un año, no te lo encuentras por 30 euros, te lo encuentras por 60 fácil. Y tú, ¡ah, qué bien! Y tú, ¡ay, qué barato! Cuando salió valía 79. Sí. Bueno, que eso, que luego el Dead Space 2 tiene que ser puto bueno. Es que tiene que ser puto bueno. Pues Dead Space, me lo estáis haciendo aborrecer. Pero no será tan bueno como el Resident Evil 2 o el Silent Hill 2, yo lo sé. El salto no será igual. Tú piensas, aparte. No, pero que lo de Silent Hill 2 es como decir, ¡guau! La segunda parte. Ya. Pero no, y el Resident Evil 2, además, que tenía 12 CDs y jugabas a dos historias que tenías que jugar. Bueno, que era Resident Evil. Yo cuando lo compré, que era jovencito en la primera, digo, yo me han matado todos los zombies, no había jugado nunca a Resident Evil, y digo, ¿esto cómo va? Se me han acabado las balas y me han matado en la primera pantalla. Bienvenido a mis tiempos de Astra. Bueno, pues dice que comentamos que el ejército es una mierda, entra un bicho de los fáciles y se carga a los tripulantes de la nave, que es cierto. Sí. Tiene que llegar un ingeniero a solucionarlo y comentaba Christopher, no, creo que fue Jaume. Claro, estarán todos los ingenieros flipando. Y ahí te doy la razón. Él es ingeniero químico y espera algún día llevar una cortadora de plasma. Claro, porque para ingeniero químico debe ser súper útil. Súper útil, lo típico. Digo, menos mal que no vivimos cerca. Voy a hacer esta ecuación de nivelar fórmulas. ¿Con qué? ¡Con mi cortada de plasma! O sea, no, tío. Que creo que. Dispone que creo que viene una, en la edición super mega exclusiva del juego. Sí, es verdad, ¿no? Sí, viene una cortadora de plasma. Lo que... ¡Pero no funciona! Eso iba a decir. Me parece que no funciona. O sea, no vayan todos ahí intentando matar. Me ha salido gratis intentando matar al del game ahí con la cortada de plasma. Los vendedores del gris solo se mueren desmembrándonos. Es verdad, porque van hacia ti y ahí te voy a cobrar 80 euros por el Mario Kart. Además huela sudor y tú, no. No, además está petada la tienda, no puedes moverte, no puedes escapar y todo, con la cortadora de gris. Todo loco. Bueno, que probablemente... Pues qué cabrón. Pone, probablemente cuando salga el próximo número estaremos jugando al Dead Space 2. ¡Pues no! No, o sí, ¿cuándo sale? No, sale en febrero. ¿Es febrero? Sí, sí, mientras montamos y tal. O no, no sé. Igual ahora estoy haciendo bocadas. Vale, vale, coño. Pepelotas. Pepelotas again. Hello again, motherfuckers. Hello. Pues nada, que el Castlevania tiene una pinta cojonuda. Pues sí. Además hay que apoyar a la industria patria cuando le hagan bien. Este es el maestro de los juegos de palabras, pepelotas, apoyar. Acojonante, eso no es un juego de palabras, pero mola. Sobre la demo del Espacio Muerto 2, acojonante. Que en verdad, otra vez, venga, vamos a ver. Venga, vamos a comentar otra vez. Bueno, la jugué y me cagué literalmente, sobre todo en la parte donde está la peña congelada, susto traicionero, oh my god, y esas cosas. Es que mola. ¿Una opinión sobre el catering? Para PS3. No, no tenemos ninguna opinión de momento sobre el catering para PS3, porque hemos visto el tráiler solo y es una... ¿Raro? Es raro. Raro. Es raro. Es raro, no, es de Atlus. ¿Difícil? Sí, es raro y difícil. Sí, es que el hecho de que sea de Atlus y que sea raro me impulsa en gran medida... Con un poco de suerte dará para una paja. Silencio. No sé, por lo que he visto... Por el trailer yo ya estaba ahí, uy, uy, uy. Vale, yo no era por ese motivo. Y si te gustan las ovejas, patreoma. Es que es de Atlus. Atlus. Demon's Souls. Sí, y el Trauma Center. Que no... ¿Tú te crees que el Demon's Souls es difícil? Porque no has jugado al Trauma Center. Bueno, no, es que tampoco, yo qué sé. Ah, hostia, hablando de Atlus y del Demon's Souls, en todos los podcasts y en todos los blogs se supone que después de un año se hace el best of del año, sí, que ha pasado. Nosotros no lo hemos hecho porque somos así de guays, pero yo lo puedo hacer en un momento. Mejor del año 2010, Demon's Souls, ya está. De toda la increíble cantidad de tres juegos que has jugado en el 2010. Tío, yo qué sé, tres juegos ya son, ¿no? Mira, bueno, ¿ves? Ojalá tenga un modo muy fácil para jugar con una sola mano como el Bayonetta. Otro que piensa. Ya está pensando en ello, claro, claro. Pone, lo de Tron, he oído muchas opiniones de diferentes y la verdad prefiero quedarme como estaba con la primera. La primera, bueno. De Tron, sí. Bueno, todos. Pero gustos. Ya sabemos que las opiniones son como los culos, todo el mundo tiene uno, exactamente. Pero puedes verla. Pero la tuya igual huele. Da igual, la puedes ver y decir, esto es una mierda. ¿Has visto qué juego de palabras? Sí, sí, no, esta es que te sale. Un saludo y espero que aparezcáis jugando ya con el Espacio Muerto 2 y no os pase como al Gran Turismo 4 más 1. ¿Qué pasa esto? No entiendo. Yo qué sé. Que no hemos jugado al Gran Turismo. No, que tarda mucho en salir. 4 más. Ah, vale. Yo qué sé. No sé. No. Igual es un chiste que no he pillado. Porque igual estaba esperando que comentásemos el Gran Turismo. No he jugado. No, yo sí. Ah, ¿has jugado? Yo sí que he jugado. Ahora voy a comentar un momento de coche, tiene un rollo. No hay explosiones, ni muertos, ni saltos, ni turbos, ni conchas. Siguiente comentario. El Poke Primigenio dijo: salud, madafacas. Sois la polla. Para mí el año no ha empezado hasta la aparición de vuestro puto episodio. Me tenéis conquistado, perros. Sí, gracias, Edu. Poke Primigenio. Poke Primigenio. Es que ya en los motes. Y aquí ya empieza a desvariar. Y aquí que me encuentro con un capítulo en el que se ahonda en temas como Dead Space 2. El primero fue brutal. Experiencia videojueguil, sí. Y oh, cuidado. El puto puño de la Estrella del Norte. Sí, epiquísimo. Nada. Gracias, Edu. Asociación. Siguiente comentario. Asociación de Gordos Peceros contra la Intolerancia a los Gordos Peceros dijo: les hemos puesto una demanda. Oh my god, for the win. Prepárense para ser pwned, noobs. Tendrán noticias de nuestros abogados. Un cordial fu. Está bien, ¿eh? Es que se crecen. Les dan internet. Antes no se atrevían a salir de casa. Fon. Ha molado. Fon dijo: Nash, madafacas. Nash, Fon. Joder, pone que le recordamos a él cuando se reúne con los colegas. Eso no sé si es bueno. No sé si es bueno. O es malo. Malo. A ver si os curráis ese especial pronto, pero que no sea de Hokuto no Ken, por Dios. Podríais hacerlo de Dragon Ball. Ah, no, que ese ya lo habéis hecho. Que si lo repetimos, igual nos revienta la cabeza. No, no es de Hokuto no Ken. No estaría mal que también recomendáis de vez en cuando algún libro. De hecho, sí, vez. Sí, uno, el Taiko. No hay más. ¿Qué hicimos el especial ¿Y de Samurai? Hicimos el especial de vampiros, ¿no recomendaste entrevista con el vampiro? Hay muchos libros. Y hablamos no de muchos. Y no hemos hablado de más libros ninguna vez. Sí. Increíble. Podríamos hacerlo, ¿eh? Pero es que, claro, sí. Hay tantos. Nos pasamos el día jugando a la consola, no leemos. Sí. Somos iletrados. Lo triste es que sí le leemos. Por eso no tenemos tiempo. Ah, y otra cosa. Voy a cortar los huevos. ¿Cómo? Joder, por los spoilers del DTP. Es que te lo dije, cabrón. Dice, ahora a lo mejor hay este pobre hombre, Fon, que dice: hostia, el DTP 2 tiene buena pinta. A lo mejor es el momento de decidirme y comprar el 1 y jugar ahora que lo voy a comprar en la tienda de los fenicios, que está más barato que de segunda mano, y podré jugarlo tranquilamente. Y vas tú y dices: no, porque tal y cual y pa. Y te cascas el final, que ya no el final, todo el nudo argumental. Que se aleja de ves a apretar las tuercas del motor, que esto lo argumento hasta el final, y lo cascas, además de 5 segundos, pam, pam, pam, pam, y después dices, ah, súper enervado, porque te digo, coño, has cascado todo el juego, digo, ah, pues si no has jugado, que se joda, claro, como salió hace 10 años, ¿eh? Es lo que hay. Mi hermano también se cagó en mi puta madre. Tampoco ha jugado. ¿Qué tienes? Mi hermano dijo lo mismo. Pero yo qué sé, es que lo dije tan rápido. ¿Cómo coño se quedó la gente con ello? Yo lo dije rápido, así como, sí, como que sí, no viene la cosa. ¡Ah! Vaya, tío. Y Rack, no lo volveremos a hacer. Menos por lo de los spoilers. O sea, nosotros solemos avisar si hay spoilers. Sí, menos sí. Cuando Christopher se enerva y los suelta. Fue un momento de enervación. Venga. Normalmente no lo hacemos. Rackham dijo: hola, madafacas, excelente podcast como de costumbre. Solo comentarios que el Castlevania lo he podido jugar y me ha parecido una maravilla. De esos que marcan un antes y después en la saga, como el Symphony of the Night. Pues sí, le, mola, qué, ¿no? bueno. Me da mucha rabia que no esté ni como candidato a Game of the Year en ninguna parte. Me habéis dado ganas de jugar al Hokuto Musou, que por cierto, ha tenido muy mala distribución, o me lo parece a mí. Hostia, pues no sé. Podría ser, porque como es un juego de esto secundario que nadie le hace caso, menos los cuatro fanboys como yo. Porque de 4 tiendas de videojuegos que hay en mi zona, solo estaba en una. Que ellas. Y es un GameStop y no lo tenían. O sea. Y es un GameStop. Esto no es la tienda donde he visto juegos más caros de segunda mano. A ver cuándo reeditan el manga Los de Planeta, que se comentó que lo harían por la salida de videojuego en tomos Kanzen Ban de lujo, como la última edición que salió en USA. Y al final nada. Pues no, porque yo no los he visto. Ni he oído hablar de ellos. Pero esto es un poco como. Porque, vale, cuando van a hacer una película de Hollywood, carrera, o sea, ahora, por ejemplo, van a hacer Linterna Verde, ¿no? Seguro que sacan mil y un recopilatorios de Linterna Verde, el origen de Green Lantern y tal. Sí. Pero un juego para 4 matados que casi no salen ni en Occidente, no van a sacar ahí una edición No hay pasta. van a recuperar. Podrían hacerlo, pero no tendrán la misma tirada. No es como suficiente aliciente como una superproducción que va a ver todo Dios. ¿Es así o no es así? Ya, no es así. Pues nada, estos son los comentarios. Gracias a todos. Mil gracias por estar ahí, sí, y perder el tiempo comentándonos. Pues porque sí, podrían hacer cosas importantes como jugar, pero no, se ponen a comentar. Bueno, ya pierden el tiempo escuchándonos, que me parece incluso peor. Sí, sí. Bueno, pero eso lo puedes hacer a la vez, mientras estás, yo qué sé, pensando en qué vas a cenar. O... Sí. Según qué cosas, no, porque es feo. Y si las hacéis, no nos lo digáis. Por favor. No sé si me entendéis. Vale, pues esto es lo que... ¿Por qué era... tienes de marcador Lorem Ipsum? Lorem Ipsum, ahora te lo voy a enseñar. Vale, o sea, esto es un marcador de mi explorador de Google Chrome. A nadie le interesa. Lorem Ipsum, pero ahora lo has pedido, ¿ves? No sé qué es. ¿Qué es esto? Pero... Ah, o sea, tienes un marcador que no sabes... Sí, porque a veces se ve que... Encuentro... Esto será de Daniela. Venga, quita, cierra. ¡Hostia! Traducción hecha por H. Rackham. ¡Hostia! ¡Te hemos cazado! Venga. Vale, pues pasamos... Uy, he hecho una palma que se habrá oído en el micro. Hemos hecho un acople ahí instantáneo. ¿Se acopla si las palmadas? No, pero hace ruido. Es como decir ahora en 2 segundos que el final del de despegue. ¡Ay! Venga. Antes de que me cortaras iba a decir, pues nada, pues nada, gente, que pasamos a los videojuegos. ¿Y ya estamos? Y ya estamos. Sí, porque como ya... Como ya has cortado, ya me has tocado los cojones. Hombre, porque no te acabas nunca de hablar, tío. Ya. Bueno, yo no voy a jugar, yo no voy a hablar de nada porque estoy enganchado al Transformers. ¿Y qué tal? Bien, pero yo soy un fanboy, ¿qué voy a decir? Salen robots. Salen robots y se transforman. Pues ya es mucho. De hecho, yo me paso media partida. La mitad del tiempo que juego me lo paso transformándome, sí, sin hacer nada. Yo, ¡ay, mira qué bien se transforma! ¿Y hace ruido? No. Se parece, pero no. No sé, ¿cuál es el jefe? Mayor fail es que las voces no sean las originales. ¡Who disrupts my coronation! Coronation Starscream. This is bad comedy. No han pagado suficiente para tener a los actores de doblaje. O están todos muertos. Porque mira que debe ser barato igual. Sí. Esto no es que sea... Hombre, depende de quién salga. Unicron era Orson Welles. Me parece que Orson Welles está muerto. Sería carísimo. Y Galvatron era Leonard Nimoy. Me parece que tampoco. Unicron, answer me. See this, the Matrix. I now possess that which you most fear. You underestimate me, Galvatron. Está vivo. Ya. Pero vivo ya sé que está. Se va a cuatro duros, Leonard Nimoy, ni que fuese ahí una superestrella. ¿Tú crees? Yo creo que sí. Bueno, ahora le llamaremos para que nos haga una promo. Es igual. Te voy a dar 4 duros. No sabrá lo que es, se creerá que son doblones de estos de oro. Es igual, Galvatron no sale en el juego. O sea que... Pues... Tanto da. El juego, de momento, bien. Pero ya está. Mi preview es esa. De momento, bien. Ya indagaré. Si no... En el mundo de los Transformers. Oh, ya han salido trailers de la 3. Sí. Que van a la cara oculta de la luna, como Pink Floyd. Sí. Y se encuentran a Pink Floyd ahí... Molaría yo. Componiendo. Aquí estábamos. Sale Megatron, hemos secuestrado a Pink Floyd. O sea, Mark Knopfler nos tiene encerrados. Y nos está haciendo un plugue uno detrás de otro. Y no... Coñazo, Mark Knopfler, macho. Pasamos a los videojuegos. Un beso a Mark Knopfler. Ve, tú querías hablar un rato de Wet, decir 4 cosas, porque no te las has pasado. No me he pasado, no. Me la ha dejado el Poké Primigenio. Sí. Está folladora, ¿eh? Me gusta porque en la portada sale la chica y el título del juego es Mojado. Sí, de Wet Works. Ah, vale. Yo creía que era de otra cosa esto. De Wet Pussy. Pues no. Wet Pussy, qué nombre más cojonudo para un juego ahora. La patente es nuestra, ¿eh? No vayas corriendo. Cabrones, qué pego. Pues es de Bethesda y no es de rol. Hostia, ahora le iba a decir. Bethesda no hace juegos de rol solo. Incredible. Y es un juego serie B. Serie B, como todos los que últimamente estamos... No, pero en todos los sentidos. Este, además, orgulloso de ser Serie B. Sí. Porque además tiene como un filtro que se ve como la cinta cascada, ¿no? Y el sonido chingao. La música es muy buena. Pero mucho que jugaste a la demo, ¿no? La sí, demo sí, está sí. En la primera pantalla. De hecho, no hablamos de la demo en el podcast. Sí. Pues el tema, pero hay una cosa que me ha gustado o me está gustando muy mucho de este juego. Y es más que nada una sensación, porque tú no te ha pasado estar jugando a un juego con... yo qué sé, cualquier juego, ¿no? De estos, un third person shooter. Sí. Y decir, hostia, que te dicen la típica misión y digo, uy, ahora este está huyendo con el coche o tal. Y digo, hostia, ahora molaría que pudieses manejar el coche y perseguirlo en vez de que te enseñase un vídeo. O ahora molaría hacer... o sea, por ejemplo, esto me pasó en el Grand Theft Auto. Sí. Que en Grand Theft Auto 4 hay un momento que está buscando a los compañeros estos y le dicen, uno está escondido en Serbia o en Kosovo, de donde sí. sea. Y tú piensas, coño, ahora molaría que hubiese un nivel, una misión en Serbia. Ay, oh, o que hubiese un flashback de cuando estaba en la guerra sí. y jugar. Pero sabes que eso nunca pasará, porque no es el mismo estilo de juego. Exacto. Y sabes que dices, hostia, no me sorprenderá en vale. ese punto. O sea, yo no puedo hacer spoilers del Dead Space, pero tú puedes hablar de Serbia y de no sé qué. Pero tanto. Eso se ve en el minuto uno, o sea, que tiene Serbia y tal. Spoiler sería que al final lo encuentra y no lo mata, o sea, pero bueno. Pues este juego es un poco esa sensación de decir, ahora cómo molaría esto y pasa, y puedes jugarlo, o sea, como... el trozo de la persecución que se ve en la demo, sí. eso es grandísimo. O sea, es un juego que es un shooter frenético que recuerda un poco al Max Payne. No sé si jugaste al Max Payne, que es lo típico. O sea, en un shooter que pasa, entras caminando en un sitio e intentas matar a todos a tiros. Pues el Max Payne te mata. Lo que tenías que entrar es tirándote de cabeza a cámara lenta e ir disparándole mientras dabas vueltas sobre ti mismo, o sea, antes de caer al suelo. Pues este es un poco eso, o sea, hacer acrobacias, un poco como el de Stranglehold, de este que hicieron, que era de John Woo con el, ya lo diré, el chino este, el, joder, macho, Stephen Chung, no, Chow Yun-Fat, este, ¿vale? Que era como la segunda parte de Hardboiled, pero en videojuego. Pues es de este palo. Pero a veces, o sea, voy a poner un punto del juego en que dije, esta parte de la persecución, hay un momento que te envían a robar un libro, ¿no? De que están embarcando en un avión, como rollo un Hércules, ¿no? Un avión de estos de transporte. Y tú piensas, lo típico, digo, pues sea el mismo juego, lo que a lo mejor en el avión, o al avión sea un vídeo y tendrá que jugar en la base de estos putos, lo que sea. Pues no, sale el vídeo, que hay cuatro tiros dentro del avión. Claro, es un avión, o sea, no puedes hacer un nivel de eso en un avión. Y todo el nivel es que revienta el avión y te estás cayendo del avión. O sea, tienes que disparar a gente cayéndote del avión, tienes que esquivar trozos de fuselaje del avión. Y dije, hostia, esto es bonito. O sea, es el juego, sin ser una puta obra maestra, me está sorprendiendo. Es algo que no me esperaba, jugar una pantalla que fuese tirándome de un avión. Eso mola. O sea, y eso es como lo del coche, porque te lo esperabas de la demo, pero hay un trozo que es una persecución en la autopista, que el que persigue va en coche y tú vas a pie y vas saltando de coche en coche. Que vale, que muy quick time event, muy lo que sea, pero dices, hostia, pero al menos me está refrescando, no es todo el rato zasca, zasca, zasca, zasca. Lo mismo. Y es eso, esa sensación de decir, hostias, ¿cómo mola, coño? Me está sorprendiendo este juego. Si digo que los Transformers se transforman en el juego, ¿es un spoiler? No, es un spoiler. Pero ¿a qué no sorprende tanto? Es algo que te espera. Sorprendería no. que no se transformase. Ahora, en serio, pues yo es que la demo ya me gustó. Yo habría jugado al juego, lo que pasa es que entre una cosa y otra luego sí, nunca llegas a... Es que algunas cosas en las que falla el juego, como de jugabilidad, por ejemplo, me han matado más veces por saltar hacia un sitio, no saltar recto y caerme por un lado, que por pegarme tiros... pues la suple en carisma y en estas cosas, que es un juego variado y tanto hay partes como de medio infiltración, como hay partes de escapar de una explosión, de tirotear a gente desde una torreta, y no sé, está muy entretenido de momento. ¿Me has convencido? Sí. Jugaré a este después de que haya jugado a Castlevania. Jugaré a Castlevania después de que haya jugado al Vanquish. Y jugaré al Vanquish después de que haya jugado al Transformers. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bien! Pues bueno, pues ahora si eso, seguimos con el Vanquish. ¿Vanquish? Vanquish. De Sega, de Shinji Mikami. Hemos hablado ahora del WET, para los que lleguen ahora. Sí, WET. Para los que lleguen ahora, porque esto es en retransmisión en directo, totalmente. Vale, venga, Vanquish. Esto es de Sega, ¿no? Sega. Es de Sega. Platinum Games. Platinum Games, los del Bayonetta. Hey. Este tiene una cosa que me gusta, que no... O sea, mirando solo la caja no me hace sentir... Vergüenza. Travestido. O no, ¿sabes? Realmente. ¿Qué? También, pero es un despropósito de diseño artístico y de todo. O sea, como el Bayonetta dijiste que era un poco... Los juegos tipo Devil May Cry, pero ¡buah!, pasándose de rosca de todo, pues estos son los shooters rollo Metal Gear. No quería decir Metal Gear, quería decir Gears of War, pero no tiene nada que ver, o sea, es como el despiporre, ¿no? O sea, los marines son muy marines, el bueno es muy chulo, que estás cubriéndote en un palmo de acero mientras te disparan 500 robots y tienes tiempo de encenderte un cigarro. O sea, sale, que se ha visto en los vídeos, el tío este con barba blanca, que se supone que es el coronel de los marines americanos, que es un tío viejo, con barba, que no le caben más cicatrices en la cara, porque si no, no tendría cara, brazo mecánico y una Gatling, que solo te está llamando gilipollas, payaso. Porque es un tío duro, coño. Además, frases lapidarias una detrás de otra, ¿no? Como decir, tú lo llamas sobrevivir, yo lo llamo hacer el gilipollas, ¿sabes? Es como un marine, típico marine, ¿no? Sí, es el típico, marine... todos son super clichés. Sí. El tío este es como el Flash Gordon japonés, porque es un tío que se supone exjugador de fútbol americano, metido a científico en DARPA, que... DARPA existe de verdad, lo que no creo que sea así, mira lo que te digo. No, claro. Tiene naves espaciales, igual sí, que es lo triste. Pues bueno, el juego, ahora, en una palabra, que mira, justamente veo que aquí detrás de la caja pone The Games Master, que debe ser un fanzine inglés o algo así, porque ni me suena. Dice, in a word, awesome. Awesome, ¿lo llama? O sea, sí. Resumiendo en una palabra, awesome. Awesome, no, en una palabra es frenético. Aquí también lo pone, rápido, fluido y frenético. Sí, pero esto ya es del juego. Ya. Pero sí, es esto, es rápido, fluido... Y frenético, pero sobre todo frenético. Tan frenético que hay hasta tiros en los créditos finales. ¿Pero qué manía con contar los putos finales? No, pero los créditos finales no es que haya tiros, o sea, ya lo veré, pero hay tiros hasta en los créditos finales, ¿vale? Vale. Y no tienen que ver con la historia, así que no es spoiler. Ah, no es spoiler. No, es como claro, decir... Tú puedes decir las cosas y decir, no, es que no es spoiler. Pero yo no digo, joder, que muere tal, muere cual, es el malo al final, tal. Tú ves que dijiste, ¡oh, motherfucker! Pues se queda en un éxtasis o criogénico, eso no lo dijiste, pero yo lo deducí, o sea... Dios, esto lo voy a meter un pitido o algo, porque... madre mía. Que vaya, tío, asqueroso. Bueno, pero... Por eso estoy diciendo, mirad lo frenético que es. Es un juego que probablemente, por lo que veo en la caja, tiene unos buenos gráficos. Ah, probablemente, no lo sí, sabes. Sí, porque cuando estás jugando no ves gráficos, ves disparos y borrosidad. O sea, lo que ve la historia es una historia muy sencilla. Es... La como... Es disparar para sobrevivir. O sea, ¿qué molaba antes? La Guerra Fría, ¿no? Los americanos contra los rusos. Sí. Ahora ya no se pelean. Pues en este juego se vuelven a pelear. Y así puedes volver a matar rusos. No rusos, matar robots rusos. Bueno. En todo el juego no matas a ninguna persona. Ah, mira, es... Mueren personas de las tuyas. Es... Y bueno... Es friendly. Es una estación orbital, ¿no? Que recuerda bastante... a las estaciones orbitales del Gundam, del cómic Gundam, o para gente que no tenga ni puta idea de qué es el Gundam, en el Tekken no hay una pantalla que es una estación espacial que da vueltas, que es como un cilindro. Sí, sí, sí. Pues es eso, un cilindro de esos que es, tiene un super rayo de microondas. ¡Yu! Porque es lo típico, digo, vamos a hacer un laboratorio de experimentación en el espacio y le vamos a meter un puto rayo de microondas para metérselo por el culo y tal. Pues la asaltan los rusos y destruyen San Francisco, ¿no? Esto es el vídeo del principio, o sea... No, ya claro, no sé. Spoilers están viendo las letras de Sega, tal, digo, ¡ay, voy a entrar! Y tienen 8 horas para que no destruyan Nueva York, ¿no? Y envían al tío este con el traje súper potente porque dicen, ah, para que ayude a los marines que son unos pringados. Pues bueno, el juego se han quejado mucho de que es corto. Yo lo miré y creo que el tiempo exacto era 5 horas con 56 minutos. El tiempo en el que te lo pasaste tú. El tiempo en el que me lo pasé yo en nivel normal. Más después tiene nivel difícil, se desbloquea nivel extremo, que solo de pensarlo se me cierra el culo. Y después hay desafíos y misiones separadas. Hostias de estas. No las he probado. Esto no, esto es para si tienes tiempo, lo haces. Si no, no. Eso, la típica desafío de mata tantos en tanto tiempo, lo típico, ¿no? Pues encuentro que el juego corto no es. O sea, sí, es corto, pero es intenso, ¿vale? Vale, es el corto pero intenso, o sea, ¿vale? Si se quejan de este de corto, se podrían quejar de casi todos los juegos modernos, porque 6 horas es lo que están, casi casi. Hombre, a mí me sorprende que luego la gente se queje de los juegos cortos, pero luego jueguen al God of War en normal, te lo pasas también en 5 horas, más sí, o menos, sí, o sea, sí. Quiero decir... Y el Call of Duty tampoco dura mucho más. No, no, y es un mucho, juego pero el Call ultra Duty, vendido. Claro, pero el Call of Duty después también se tiene la modo online, del vale, online. Vale. Este no tiene ninguna clase de online, no tiene más ninguna, que para mirar los puntos. Pues mira, eso me gusta porque ya me estresa el online. Sí, porque pues como te sientes mal y digo, he jugado este juego pero no he jugado al online y al te, online, y te sientes como me falta algo en mi vida. Pues bueno, este claro, cuando lo vendían decían que era un juego con coberturas, como el Gears of War. Sí, hay coberturas, pero se parece al Gears of War en nada. Vale. O sea, quédate vale, a cubierto. Sí, o sea, vale, se parece al Gears of War en cuanto a que es un shooter en tercera persona, digamos. En tercera persona, pero es totalmente diferente. Es que recuerda más a algo rollo Ninja Gaiden, Bayonetta o algo así, claro, pero con pistolas. Pero con pistolas. Es que, o sea, es que ya cuando miras y dices Platinum, mal rollo. Sí, es un arcade total. Y es esto, es la rejugabilidad, es esta. O sea, querer mejorarte va con puntos, ¿no? Al menos tienen el buen gusto de no dar trofeos en cada pantalla, ¿no? Así no puede ser, como dijo Saku, tener una cantera de piedras, de trofeos de piedra. O bueno, no, pero creo que no los dan. A lo mejor lo mínimo es que no te den ninguna medalla y a mí no me han dado ninguna. Ah, vale. No, dan solo una puntuación, te van sumando la puntuación total. No te dan medallas ni esas cosas, ¿no? O sea, y lo que es el transcurso del juego es estás jugando y las frases favoritas de tus... Además da mucho el efecto de estar como en una batalla campal, porque siempre hay gente de los tuyos, de los enemigos, disparándose, ¿sabes? Uh-huh. Siempre vas acompañado, menos muy al final y en contadas ocasiones que vas solo, ¿no? Lo típico de, oh, es el héroe, tiene que infiltrarse aquí solo, ah, claro, tal. Claro. Pero siempre vas acompañado de soldados, ¿no? Pero es el tema que todo el juego transcurre entre la palabra enemigos, te están atacando, o emboscada, te están atacando por los dos lados, o ¡ah! Se ha caído esta pared y salen robots gigantes que nos quieren matar. O sea, no hay un puto segundo de decir, oh, estoy parado y vamos a investigar, o vamos a andar este largo pasillo, porque además te toca andar un largo pasillo, le das al botón de derrapar por el suelo y te lo hacen un segundo y ya estás otra vez en el follón, ¿sabes? O sea, es un frenesí absoluto. Es O sea, es que es intenso. Vale, son 6 horas, pero son 6 horas que estás pegando tiros a la gente a la cara. ¿Sabes? Sí, no son 6 horas de... ¿Hoy? ¿Me he parado? ¿Ando por aquí? ¿Camino un poco? Después, tiene un sistema como de armas que al principio te cuesta hacer saber, porque tú puedes llevar 3 armas y granadas, ¿no? ¡Chum! El tema es que no llevas armas. Como te explica en el tutorial, llevas un aparato que escanea las armas y las replica. Una tontería para decir, puedes llevar un bazooka, una escopeta y un lanzadiscos en la mano. O sea, que además la animación es cojonuda, porque lo que es la animación del personaje es brutal. Porque supone que tiene el traje este que le... O sea, le expande los reflejos, ¿no? Le aumenta los reflejos. Y tiene cosas como que aprietas un botón y te deslizas a reacción por el suelo, ¿no? Pues cuando te deslizas a reacción ves que se le abren unas partes de la pierna para hacer los cohetes y siempre el traje está como clac, clac, clac, cerrándose esto, o está enfriándose el reactor de la espalda, o cuando cambias de arma ves que el brazo se le transforma, rollo transforme, clac, clac, clac, clac, en otra arma. O sea, la animación... Y los gráficos son brutales, no, sobre no, todo sí. El personaje. Después, cuando no te están disparando, lleva la cara descubierta. Y después, cuando empiezan a dispararte, clac, clac, clac, se cierra el casco. Y lo que decía de las armas, o sea, puedes llevar estas 3 y granadas. Granadas hay la de fragmentación, que buena suerte dando un enemigo, porque se mueven rápido como hijos de puta y tú la tiras siempre a tomar por culo, o la tiras a una pared y te rebota la cara. Eso es la mejor técnica de... Por increíble que parezca, en este juego es la primera vez que la más útil no es la granada de fragmentación. Porque llevas una granada de fragmentación y en vez de una estúpida granada de humo, que dices que el ordenador sabe dónde estás aunque haya humo, ¿sabes? Te va a ir para ahí. Lleva una granada de impulso electromagnético. Eso va cojonudo si todos los enemigos son robots. Claro. O sea, se quedan atontados y los pueden matar. Después, las armas, por ejemplo, el incombustible fusil de asalto, ¿no? Que es la básica, que si la cambias, hombre, la puedes cambiar y ir con una escopeta, pero bueno, también es útil, ¿no? Pero tú la coges, ¿no? La tienes a tope de balas, si vuelves a recoger el arma y te faltan balas, pues te recupera las balas, ¿no? Sí, vale. Si no te faltan balas que la tienes a tope, pues te mejora en un grado el arma. O sea, hay como una especie de grados como de graduación militar sí. Y te va subiendo. Hace más daño, puede llevar más balas, lo que sea. ¿Que te matan? Pues te baja un grado. ¡Hostia! En el nivel normal. En el nivel extremo es que debes ir con una cuchara de madera, o algo así. Sí. No, te baja más. Y en el nivel, hay hasta un nivel fácil, automático, que es que te apunta directamente al enemigo, ¿no? Cuando aprietas el botón de apuntar. Y no te baja el nivel las armas. Pues el tema es este, o sea, ir controlando las armas, interesarte por subirlas de nivel. Todo esto abriendo cofres, cajitas, encontrándolas, mientras te está disparando un ejército toda la estación espacial. También hay otra cosa, que los amiguitos que van contigo, los marines, sirven para dos cosas, o sea, para parar balas con el pecho o para parar tus balas con la espalda, ¿no? Porque además es cachondo, porque la voz del tío, cuando estás apuntando y hay un marine delante, dice, quítate de en medio, imbécil, o y cosas así de finas. Pues estos pueden caer al suelo heridos, que da igual, lo puedes dejar morir tranquilamente, porque total, ¿qué van a hacer? Seguir parando balas. Pero puedes curarlos, ¿no? Si los curas, lo único que consigues es que sueltan un ítem, un arma, para, pues, lo mismo, recuperar balas, ¿no? Está bien. Sí, esta es un detalle. Por lo menos ya que mueren y ya... Y también te da logro recuperar. La gente, joder, tendré que salvar a la gente con lo poco que me gusta, ¿no? Menos el que te acompaña casi todo el juego, que es el coronel Barnes, este incombustible, que ese no lo matan ni que le tiren bombas nucleares encima. Ese está siempre... Incluso ese ves que está matando robots, que dices, coño, este sirve para algo. Sí, porque... Los otros no matan nada, los otros al menos con suerte despistan a los robots, les disparan a ellos en vez de dispararte a ti. Sí, porque eso me recuerda al puño de la Estrella del Norte, que a veces cuando vas jugando en el modo historia o no en el modo historia te encuentras con, yo qué sé, con tu compañero, sale Kenshiro o Toki o lo que sea, y no hacen nada, o sea, mira, están ahí y tú dices, pero qué asco que dais. Digo, es que no llevo ajustar las botas, espera, que son de velcro. Pues otra cosa destacable, así, súper destacable, ¿no? El movimiento más espectacular de todo el juego. Estás a cubierto, ¿vale? Aprietas el botón de deslizarte y lo que hace es bajar el casco y se enciende un cigarro, ¿vale? Y yo digo, vaya parida, ¿no? Digo, he gastado estos valiosos segundos en encender un cigarro. Pero después lo tira y los robots dicen, hostia, un cigarro, y disparan al cigarro. Y ahí puedes hacer la estratagema de matarlos. Y el punto fuerte de la jugabilidad es los reflejos aumentados estos. Porque se pueden activar de dos maneras, ¿no? La manera con la que lo sueles activar siempre es que te han disparado tanto que estás a punto de morir y se activan automáticamente. Es como un seguro de vida, ¿no? O sea, se activa y ves las balas que van poco a poco y dices, vale, pero que vayan poco a poco no significa que vaya a esquivarlas, ¿sabes? O digo, oh, veo que este rayo de la muerte que se dirige donde estoy sin escapatoria posible va poco a poco, ¿sabes? No puedo escaparme y lo veo. O sea, hay momentos del juego que estás todo el rato en este en este modo, ¿no? Ay, ay, ay. Además se deforma la voz, o sea, las voces se oyen distorsionadas porque se supone que van más rápido y tal. Oh, te lloran los ojos de la tensión, se te pega una contractura en el cuello y se te agarrota el R1 y tú, ¡ah! Cosa buena, se dispara con el R1. Fuera tonterías, yo lo... Me agrada que se dispare con el R1, como en el Dead Space. El Dead Space me parece, sí, que también era, sí, el R1. Sí, sí. Es que el R2 no me acaba. Ya, porque no tiene la forma de gatillo, a menos, sí, que compres un mando pirata de estos o un adaptador. Que se joden. Porque se compró vender uno, se jode. Los adaptadores. En el Transformers es el R1. Con el R1 también me parece. Es que va mejor, ya está. Con el L1 apuntas y con el R1 disparas. Y la otra forma de activar este modo es apretando el X, que no es el de salto porque no salta. Apretando el X en una dirección hace como una voltereta que es de esquivar. Que es también una cosa que estás haciendo más tiempo que andar normal, ¿no? Claro, lógico. Esquivar y deslizarte para huir de todas esas bombas que te acaban de tirar. Pues cuando esquivas, si justo en el momento apretas L1 de apuntar, estoy hablando de la versión PS3, porque este juego también está para Xbox, pero yeah, he jugado la versión PS3. Apretas el de apuntar, pues entra en el modo este de cámara lenta, sí, digamos, de bullet time. También hay otros modos de activarlo. Por ejemplo, estás en un parapeto y lo típico de los parapetos, al menos en los últimos juegos, que si aprietas una dirección te da como una acción contextual, ¿no? Uh-huh. O sea, si aprietas una dirección y el cuadrado, que es el de acción y el de cubrirte, pues saltas por encima del parapeto. Uh-huh. Vale. Saltas por encima del parapeto y aprietas L1, pues estás saltando a cámara lenta para disparar a todos los que tienes delante. Claro, esto es súper chulo y es espectacular, y lo es. Pero realmente llega un momento que comprendes que si estás... Hay una barrita azul que se gasta más rápido de lo que sería deseable, que es el tiempo que tienes que puedes hacer esto. Sí. Si se acaba la barrita azul, es más fácil que te mate. No se va a activar la cámara lenta. No te puedes deslizar por el suelo y andas más despacio. ¿Vale? Corres, pero corres más despacio. Sí. Y tienes que estar aguantando una sirena y esperando que se... Recargue el tema. Esto es como la base del juego, ya, tío. Voy a esperar que no me maten hasta que pueda volver a vacilar. Llega un momento que comprendes que cuando estás haciendo un salto a cámara lenta y esto, que sabes que se va a acabar cuando caigas en el suelo o cuando se te acabe el temporizador de cámara lenta, dices, si no he matado a estos cuatro enemigos, me van a matar a mí. Me van a matar, o me va a matar el grande que me está jodiendo. Tal, es un poco ese estrés y esa cara de decir, yo tengo que saltar aquí entre las balas, pero tengo que matarlos a todos. O con el maldito lanzamisiles, que tiene el sistema este de locón, que tarda, ¿qué puede tardar? Tarda 2 segundos, una cosa así. Pues tarda una eternidad. Dice, ¿por qué no te estás fijando? Y después cuando lo disparas se te cruza un marine y le das en el cogote y tú, yo te mereces haber muerto desmembrado. O sea. Después, armas, otra cosa. O sea, las básicas son el fusil de asalto. Empiezas con un fusil de asalto, una ametralladora pesada. Estas dos armas no las cambié durante todo el juego. Y una escopeta. Hombre, la escopeta en este juego es de tenerlo muy peludo. O sea, porque si te tienes que acercar tanto como para darle la escopeta, tío, va sobrado. Porque bueno, además tiene una cosa, que los ataques cuerpo a cuerpo, eso es la cosa que menos me ha gustado del juego. O sea, tiene un botón de ataque cuerpo a cuerpo, que además va en función del arma que llevas equipada. Según el arma, haces un ataque o haces otro. Pues apretar ataque cuerpo a cuerpo te gasta toda la barra de sobrecalentado este. O sea, si haces un ataque cuerpo a cuerpo te quedas vendido. Vale, entonces, y para hacer un ataque cuerpo a cuerpo tienes que estar al lado. Tienes que estar al lado. Cual... O puedes ir derrapando y hacer una patada rollo guile, lo que sea. Pero el tema es que muchas veces estás haciendo el ataque cuerpo a cuerpo y al que se lo estás haciendo ya se ha pirado. Porque claro, además lo haces parado en el sitio. Le ¿vale? da un montón de puñetazos y tal. Y te quedas vendido. Pues si te acercan mucho a los robots enemigos, vienen y esos pueden hacer varios ataques cuerpo a cuerpo sin ningún problema y joderte. Claro, claro, claro. Si das en una pata a un robot enemigo que se queda incapacitado, pues hostia, pues se pone amarillo y empieza a saltar como un loco y venir corriendo hacia ti para inmolarse a tu lado. Ah, qué bien. ¿Vale? Después, otras armas que hay. El lanzamisiles. Súper útil porque es potente, explota y tiene radio de acción a mucha gente. Después hay un lanzadiscos, que es como el Dead Space, es una máquina que lanza un disco cortante que puede atacar a varios objetivos. No funciona muy lejos. ¿Sabes? Es útil, por ejemplo, el ataque cuerpo a cuerpo del lanzadiscos se pone a hacer como una motosierra. Como el Dead Space. El Dead Space también es un lanzadiscos un poco... Un rifle de francotirador. ¿Cómo en este juego te vas a poner a hacer de francotirador el sniper si te están dando por todos los lados? Eso es para joderse un poco de los campers. Yo creo. Sí. Lo han metido para decir, mira camper, tienes un fusil, ¿a que no te pones a hacer el camper? Hay una pantalla que te obliga a usar el fusil de francotirador, que tienes que ir destruyendo unos focos y hostias. Pero realmente, aparte de en esa pantalla, no lo sé, supongo que sea muy pro, porque supongo que quitarán mucha vida, lo que sea, pero yo no lo sé. Después hay una cosa que es un láser de fijación, que puedes apuntar hasta 4 enemigos a la vez, tira como unos rayos al aire y caen los enemigos. Problemas, tú hazlo debajo de un techo, estuve gastando como toda la munición y digo, ¿por qué no les doy? Y estaban dando al techo los láser. Sí, tonto, sí, yo trofeo, eres tonto. Claro. Y otro tema que quita una mierda. Y después hay una armaza, ¿no? Que es el rayo, ¿cómo se llama? EBF, que ya cuando la pones ves que tiene una mira inmensa, es como más grande que el lanzamisiles, y dices, oh, esto va a tirar una hostia, y tira como una bola que distorsiona alrededor, ¿no? Y se va moviendo lentamente y llevándoselo todo por tu parte, por delante. O eso es lo que piensas, porque se mueve lentamente, llega al final de la pantalla y no han matado a nadie. O sea, no acabo de entender cuál es la función real de esta arma. Hasta cogí las instrucciones, cosa que hacía tiempo que no hacía, y digo, coño, esta arma, ¿qué hace? Y digo, arma súper potente, a corto alcance. Y esto te iba a decir, claro, porque daba de lejos. La he usado de cerca y no. Lo máximo que he hecho con esta arma es que alguien se caiga al suelo. Vale, un robot haga, ¡ay, me caí al suelo! Pero ni matado ni hostia, o sea... O sea, con diferencia la peor arma del juego, ¿no? Sí, o a lo mejor es la mejor si sabes manejar, pero la verdad es que yo no hice nada. Al final, con lo que vas es con el fusil de asalto, que cuando lo optimizas al máximo, matas a la gente fácilmente, y con la ametralladora pesada para los bichos grandes. Otra cosa que quería comentar, o sea, se abusa de los mismos enemigos una y otra vez. Por ejemplo, qué triste, ¿no? Sí, no pasa en ningún juego, qué va. ¿Has jugado a la demo? Sí, no he llegado a jugar a la demo. Pero la viste, que salía como una araña gigante, que era Albus Core, que después se transformaba en una especie de robot bípedo y tal. Este enemigo, si no te sale 6 veces, no te sale ninguna. Y estamos hablando de un juego de 6 horas. Eso es una lástima. O sea, y hay un momento, vale, te salen 2. Lo único que te hace es que se te encogen los testículos y dices, coño, me ha costado uno. Imagínate 2. Y es eso, o sea, enemigos que te crees que son bosses, después te salen a parejas, o sea, parejas. Vale, eso pasa en muchos juegos, pero con un poco de más de variedad entre... Sí, después enemigos pequeños, sí, te van saliendo algunos como unas minas araña, que eso, curiosamente, las minas araña salen más, pero hay como, lo llaman las medusas, creo, que son como unas bolas gigantes con patas, que las lucecitas que llevan pegadas son minas de estas, que te atacan en un túnel oscuro muy similar a una pantalla del Gears of War 2, por cierto, que es avanzar en un túnel oscuro que te atacan unas minas que andan también. Pues esos enemigos salen ahí y digo, hostia, estos son jodidos, porque además entra como en un modo berserker, que son jodidos, ¿no? Al principio, hasta que pilla... Bueno, al principio es que los intentaba matar con la super alma EBF y digo, oh, son súper poderosos, hasta que les di con la ametralladora. Esos salen poco, pero los otros llega un momento que la escalada de dificultad no es salir enemigos más nuevos, más jodidos, sino... Es que son más enemigos. Sí, te salen dos de cada, o te sale un enemigo que te ha atacado en un almacén grande y ahora te está atacando en un cuarto de 5x5, o sea, que dice, Dios, no tengo dónde esquivarlo. O sea. Incluso el enemigo final... que te enfrentas con él a mitad de juego, o sea, haces como un primer contacto con el enemigo final, después... Ya estás haciendo spoilers. Este no hay que no hay spoilers, todo. Si juegas para ver, ¡ay, qué interesante trama! A ver el final, ¿qué pasa? Pues el enemigo final es lo mismo, pero doble. O sea, es que dice... Eso sí... El enemigo final este no es un enemigo final como de estos que hablábamos. ¡Ay, qué enemigo final más fácil y más chorra! No, este te da bastante por el culo. Y bueno, esto es un poco... Joder, este realmente me ha gustado porque es una cosa que dices... ¡Oh, cuánta acción! Y te quedas ahí, que te quedas con el juego como quemado en la retina. Que dices... Oh, y oyes enemigo y te levantas de la cama con sudorfríos y tal. Eso mola, eso sí, mola, ¿no? No sé, por lo menos que tenga... No, es que un juego, ahí... es divertido, o sea, todo el rato está el, hostia, guays. Me gusta. Y es el reto, seguir el reto, porque es lo que dices, hostia, cuando llegas a la pantalla te están atacando tres Romanovs, se llaman, porque ahí son los robotajos grandes, hay robotajos pequeños y robotajos grandes, pues tres Romanovs de los chungos y dices, digo, como me ha costado matar uno o tres, esto los mato. Y después de ocho veces que te maten, dices, a ver, como los he matado fácil. Solo me han matado ocho veces, más una de regalo. Vale, pues nada. Oye, chulo. Pues eso era Vanquish. Otra cosa. ¿Qué? La música. La música de chumba, chumba, chumba, chumba, todo, todo. Como una música electrónica, ¿no? Sí. Que la mitad del tiempo no la oyes. que la hay. Pero cuando te paras, dices, la música de hace una hora, ¿sabes? No me jodas. Pero bueno, lo pega con el ritmo y el tipo de juego. Vale. Shinji Mikami. Shinji Mikami. Platinum Games. Shinji Mikami hizo alguna cosa interesante por ahí, ¿no? Alguna cosa ha hecho, ¿no? Creo yo. Ya que hablábamos del Resident Evil. Sí. Pues eso es el Vanquish y... Y pasamos al siguiente. Aquí, ¿por qué pone PlayStation Network si me has dicho que no hay online? Es para mirar... Para los marcadores. Ah, vale. Además... ¿sabes? Online yo no lo he encontrado. Ahora estás dudando. No, lo pone. Atrás. Además, este me mola porque... ¿Qué le mola al Shinji Mikami? ¿Los zombies? No. He encontrado la piedra angular de todo su juego. Cuando le dabas al estar en el Biohazard... Salía el menú. No. Creo que pasaba hacia Biohazard. La voz. Ah, sí. Pues este le das y sale Vanquish. Y en el Bayonetta no es suyo, pero... En el Bayonetta seguro que... ¡Ay, Bayonetta! No, sale la chica diciendo... Bayonetta. Pero bueno. En todos, ¿eh? No, pero no. Eso no le pasa al otro, que le das a Novi Novi Boy y hace... Novi Novi Boy. Mari. Venga. Pues nada, siguiente juego. Esto es Vanquish. Ti 5 horas. horas, tío. Y en el puño llevo 70 y pico. Llevaba, ya lo he terminado. 70. He jugado más. ¿Has hecho el platino? Sí. He jugado más a ese que al puto Demon's Souls. Vale. Tela. Siguiente juego era de Sid Meier's. Sid Meier's Pirates. De 2K. 2K, eso. 2K. ¿Eso qué clase de compañía es? 2K. Vale. 2K Games. Y Firaxis, el estudio. Pues es un juego de PC. De PC. Y tiene una bonita historia de vergüenza y tristeza, porque es uno de estos juegos que compré en Steam. Sí. Está en Steam muy barato. Pero no hagáis como yo, que os creéis que vais a comprar uno y al final compráis 42 juegos. No refundables. Pero todos buenos juegos, ¿eh? Historia verídica. Historia verídica, puto. Claro, se... Puto Steam, te cañó. Se memoriza la tarjeta y después me da estos disgustos. Vale, ¿qué? Es un juego que había jugado hace tiempo y ahora lo he... ¿Cómo dicen? Rejugado. No, no, pero la gente pro lo... Cuando dice... La gente pro. Sí, cuando dice, hostia, esta película la he recuperado, la he revisionado. Sí. He recuperado este juego, o sea, de las brumas, de la nostalgia. ¡Oh, qué poético! Pues es un juego, como todos los de Sid Meier's, que al principio dices, jo, es sencillo este juego. Hasta que empiezas a meterte en el juego y dices, esto no es sencillo, esto es droga. Y acabas enganchado irremediablemente. Sí, Sid Meier's es el de Civilization, ahora que me digan los gordos peceros con cariño, si el Civilization no engancha, ¿vale? Pues este es como un juego de piratas, ¿vale? Ya, claro, el título... Sí. Es de piratas. Sí. Y dices, de piratas, pero es como, podríamos llamarlo, venga, lo voy a llamar, Sandbox. Sandbox. ¿Vale? Pero este es realmente Sandbox. Puedes hacer lo que te sale de la polla. O sea, te da una excusa para la que, por la cual tú llegas a la piratería, porque tú eres como un niño bien y en alguna ciudad, porque no se sabe si es las cuatro potencias del juego, son España, Inglaterra, Francia y Holanda, que son los que controlaban el cotarro en el Caribe en esa época. Y el malvado conde Montalbán, este, me salía Montalbán, y digo, Montalbán suena súper mal. Montalbán, que no lo dije. Otra vez, el malvado... El malo. Viejo trolazo. O sea, entra porque se supone que tu padre le debe pasta, ¿no? Y contaba con que llegase... un cargamento desde las Américas que le proporcionaría el suficiente dinero para pagar las deudas con el conde y solucionar el tema. Sí. Pero justamente el cargamento cae en manos de los piratas. Bueno. Qué triste casualidad que el conde sea pirata y español. Y sale el conde este con sus esbirros y secuestran a toda tu familia, que consta de tu padre, madre y hermana. ¿Vale? Tú te escapas, te escondes, embarcas de polizón en un barco a las Américas, en el cual te maltratan o lo que sea, y te rebelas. Y todo el mundo dice, hostia, pues el chavalín este de 14 años que estaba fregando la cubierta, me parece que sea mejor capitán que el que nos ha llevado desde el viejo continente al nuevo mundo. Lógico. Y te haces con el barco. Y ahí acaba todo el grueso argumental y todo lo que te encauzan. Y luego, ¿vale?, haces ya lo que te dé la gana. Soy un pirata. Sale. O sea, después... Soy un pirata. ¿Quieres salvar a la familia? Pues bien. Pues salva a la familia. Búscate la vida también de cómo la tienes que salvar. Ya, ya. No hay ninguna misión que dices, hostia... O sea, Sandbox es famoso, en Grand Theft Auto. Joder, Sandbox es, pero te llevan por donde quieres. Sí, sí, sí, claro, sí, sí, sí. Claro, es Sandbox en cuanto a que tú puedes, entre misiones, hacer lo que quieras. Sí. Aquí no, es que aquí todo es entre misión. O sea, hay una misión, realmente, que es salvar a tu familia, si quieres. Si quieres. Porque el juego no es que acaba cuando te retiras o mueres. O sea, puedes salvar la familia y luego seguir jugando. Claro. Pues salvarla... al principio y después, wey, o puedes encontrar la ciudad perdida de los incas, o puedes hacerte el pirata más temido del Caribe matando a los otros 10 piratas, o puedes dedicarte a comerciar sin piratear un solo barco, o puedes dedicarte a conquistar ciudades en un minijuego rollo RTS para dársela a tu imperio, o puedes casarte, o puedes conseguir tierras para cuando te retires tener donde pasar la jubilación. O sea, en un principio dices, esto, tendré que ir haciendo esto hasta que encuentre la familia, pero llega un momento que puedes hacer prácticamente todo lo que quieras en plan pirata, ¿vale? No puedes manejar un casino en Las Vegas. Ya, eso ya. No. Pero el tema es este. Después, una cosa curiosa es el sistema de combate. O sea, no va con ratón, va con teclado. Funciona con teclado. Sí. Una cosa que en el ordenador dice yo, al principio está dando el ratón y digo, ¿por qué no se mueve? Va con el teclado numérico, manejas todo el juego, ¿no? Tú llevas tu barquito. Hay una brújula que te dice hacia dónde sopla el viento. Es importante para las velas, ¿no? Sí. Y puedes abordar barcos. El tema lógico. Es que encuentras un barco, ¿no? Le das al botón de atacar y entras en como una nueva pantalla donde, claro, cuando juegas desde fuera, las ciudades son más pequeñas, los barcos más grandes, rollo Final Fantasy, el mapa, ¿no? Sí, sí, sí. Te mueve más rápido porque ves que van pasando los meses, pero no te tienen en tiempo real 4 meses para cruzarte el Caribe. Claro. Cuando entras en un combate, todo es como más realista, ¿no? El barco se mueve más lento, ir contra viento te afecta más. Ajá. Pero bueno, lo manejas casi con el teclado numérico, ¿no? Del 1 al 9. Y con 3 dedos puedes hacer los combates. ¿Qué dices? Joder, sencillo. Y sencillo el manejo. Pero al principio empiezas en el nivel más bajo de dificultad. Cada vez, porque tu tripulación se va cansando, ¿no? De ti y de estar por el mar. Y de no cobrar. Y cada tanto puedes hacer un reparto del botín. Que es el dinero que tienes y los bienes, los repartes entre toda la tripulación que tienes, que puedes ir reclutando tripulación. Sí. Cuando lo repartes, ¿qué pasa? Pasan varios meses y te pide, ¿quieres seguir a este nivel o quieres avanzar a un nivel superior de dificultad? Al final, en el nivel más difícil, se nota mucho si pasas por tormentas, te pueden joder las velas. Claro. Si vas contra viento o encuentras una calma, estás en medio del mar que no te mueves. Las batallas de navíos son bastante más complicadas y difíciles, no se quedan parados esperando que les des cañonazos. No, claro. Puedes llegar a manejar 3 tipos de munición, o sea, la típica bala de cañón normal, después como una metralla que puedes tirar de cerca para matar a la gente del barco, y bolas encadenadas para atacar la movilidad del barco jodiendo las velas, ¿vale? Una vez puedes darle cañonazos hasta que izan una bandera blanca, luego te acercas y tomas el botín, que es el barco, tripulación si se quieren unir a ti, y el oro. El oro y bienes, especias y movidas que tiene el barco que después puedes vender. Joder, macho. O sea, que al final tienes un montón de información y cosas que dices, hostias, tal. No has mencionado que también hay combate cuerpo a cuerpo. Claro, eso iba a decir, porque si no se rinde, por ejemplo, los galeones de guerra españoles o los piratas, por ejemplo, los otros piratas como Barba Negra, el Olonés, todos personajes reales con los que puedes leer la biografía, puedes leer la nave real que llevaban, que es la que sale en el juego con el nombre real, o sea, también una base de datos muy completa. Cuando llegas a estos, pues hay como un duelo, ¿no? Uh-huh. A espada. Sí. En la cubierta. Que es también, o sea, es, ¿cómo lo diría? Como lo que hablábamos del Infinity Blade. O sea, si te da un tajo alto, tú te agachas. Si te da un tajo bajo, tú saltas. Si te da en medio, le haces un parry. Y contraatacas. Así, al principio, ¿qué haces? Ah, claro, tú eres joven, estás fresco, el otro es un gordo holandés. Ahí, ¡ay, mis girasoles! ¡Mis pipas! matas. Lo jodido es cuando estás en el nivel más alto, también han pasado más años y estás más viejo. Porque el personaje envejece. Claro, tú lo has dicho, el juego acaba cuando te retiras. Oh, sí, pero envejece no como el Molinets este que decía, el Fable envejece. No, el Fable primero es un niño y después es un adolescente. Mm. Y no envejece. O sea, siempre estás igual de guay. Aquí no, si estás viejo, te mueves más lento, te hacen más daño las cosas, reaccionas más lento y todo. Tienes menos fuerza, se nota la vejez. De que hay un momento que es que te tienes que retirar por cojones porque no sirves para nada. O sea, te sale ahí un pirata y te voy a rajar. Y tú, además que se nota en el personaje que tiene cada vez más arrugas, el pelo blanco y tal, que al final rescatas a tu padre y digo, ¿cómo está vivo este hombre? Y tienes 90 años, tú ahí, ¡ay, papá, te he salvado! Tú no llevas nuevos 90 años en la jungla, tal. Pues el tema es este, ¿no? O sea, también hablando del sistema de combate combate naval, probé hace poco el Empire Total War, la demo del Assembly Games, que son los del Shogun Total War, ¿no? Sí, un juego de estrategia que para poder jugar mínimamente bien has de saber estrategia de verdad. O sea, tienes que ser un general japonés o algo así, o Napoleón Bonaparte. Porque siempre he jugado porque digo, ¿cómo me estira? No sé qué, y siempre me dan palizas tremendas. O sea, intento tomar un puente o algo y me funden. Pues lo probé porque la novedad de este juego es que había batallas navales, ¿no? Y recuerda un poco a las batallas de Pirates, lo que claro, aquí controlas la fuerza, tal, es como todo más técnico, más guay. No son ni la mitad de divertidas, ni la mitad de complejas llegan a ser. Complejas sí por el control, pero no son la mitad de guays que las del Pirates, que lo haces con tres botones, coño. O sea, Te lo dejan sencillo, pero a la vez... Dejan sencillo, pero tiene una estrategia, o sea, tienes que saber entrarle en niveles altos, difíciles sobre todo, no vas a atacar a una nave contra viento. No. Te va a tener vendido, porque además hay un momento que cuando estás contra viento, te quedas que no puedes girar. O sea, si no tienes fuerza en las velas, no tienes fuerza para girar. Y tienes que esperar que con la misma inercia vuelva a coger viento y girar. No vas a atacar al conde Montalbán. Mira, ahora me ha salido. Así contra viento, y dije, ¡ah! ¡Oh, con mi goleta! O sea. Con mi Zodiac. Pues este es el tema. Después, cosas como lo que he comentado antes, de llega un momento que, por ejemplo, en mi última partida era un pirata servicio de la corona inglesa, ya me habían hecho almirante y tal. Joder, a base de hundir barcos españoles. Después, obviamente, te acercas a la capital española, Santiago, y dices, vengo a comerciar, y te reciben disparándote no, claro, desde el puerto, ¿no? Desde el castillo. El tema, después, puedes intentar conquistar estas ciudades. Después hay como una fase que depende de la tripulación que tengas. Tienes tanta fuerza, ¿no? Tantas unidades, y es como también estratégico, como un Shining Force, ¿vale? Un Shining Force o un Fire Emblem, que es por turno, ¿no? Moviéndote por casillas. Lo mismo, al principio vas ahí, Dios, qué putos paletos. Después ya te empiezan a atacar con caballería, con indígenas que se esconden en la jungla. Está bien, tiene dificultad escalonada, ¿eh? Vas... Sí, bastante escalonada. O sea, al principio realmente no es como intentar jugar Vanquish en nivel extremo. Al principio digo, ay, ay, me están dando por todo. O sea, realmente no te... Cuando te lo has pasado una vez, o cuando has jugado una vez hasta el final, después ya te deja elegir nivel. Tengo entendido, porque ahora no sé si lo recuerdo mal, pero creo que la primera vez no te deja elegir casi nada, aparte de que con el tipo de personaje hacia dónde lo quieres más enfocado, porque después, cuando te lo has pasado, te deja elegir el nivel en el que empezar, personaje, también la época. Hay diversas épocas, cambian las ciudades, cambian quién controla cada ciudad. Ah, coño. Y bueno, después también puedes tunear el barco, hablando mal, o sea, si lo llevas a según qué puertos, le puedes poner más cañones, más velas. Un spoiler. Sí. También puedes capturar en tus viajes a especialistas como un cocinero, alguien que te repare el barco en marcha, un músico que anime a la tripulación. Es que después te paras a pensar, después también en una taberna, porque cuando llegas a un puerto puedes hablar con el gobernador, te dice, oye, estamos en guerra en tal, o oye, escóltame a tal colonia. Puedes entrar en la taberna, que siempre hay el tabernero, una chica y un tío misterioso que a veces te vende objetos, como por ejemplo una pistola para ayudarte en los combates. Empiezas con un tiro, el otro está debilitado y te cuesta menos ganarlo. También puedes encontrar tripulación. La mujer de la taberna, que es como la camarera, sí. A veces la está acosando el capitán de la guardia, como decía, nena, y tú vas ahí y digo, ¿esto qué pasa? Aquí o follo yo o la puta al río. Y te puedes medir también un combate de espada y después de ganar, la camarera te da una información de decir, oye, pues tal barco me estaba diciendo que transporta tanto oro y tal, y tú, güey, sales para allá. Pues venciendo a piratas famosos, puedes encontrar su mapa de dónde está enterrado su tesoro, que tienes que encontrar las fitas, o sea, te dice, no te pone, ves aquí y te sale una flecha que te indica, o sea, te dice, pues atracando, porque puedes atracar en cualquier isla, ¿no? Sí. Atracando cerca de la roca con forma de calavera, tienes que encontrar un tótem indio, no sé qué, andar a la derecha, a la izquierda, tal. Un mapa. Mapa del tesoro. Mapa del tesoro. Típico. Del tesoro. Típico. O sea, al final también puedes hablar en una taberna con uno y te dice, oye, que en ese puerto están comprando las especias a este precio, como decir, muy alto. Y tú, hostia, llevo un montón de especias, pues me voy a ir a venderlas. Ajá. Puedes hacer un montón de cosas. Puedes ir al baile del gobernador para bailar con la hija e intentar chingártela. Que, con diferencia, el baile es como lo más difícil del juego, el baile bien. Puedo final derrotar piratas malvados, sí, pero no puedo bailar. Porque al final la tía va como, yo qué sé, espitosa del SD y empieza a girar y a hacer cosas y tú, ay, ay, ay, ay, ay, que la estás pisando todo el rato y el corazón volviéndose pequeño y tú, ay, no mojo, no sé qué. Cuando consigues casarte, porque hay pasos, o sea, al final de puestos suelen ser los mismos pasos. O sea, tú vas aumentando de categoría en una ciudad, el gobernador te presenta a la hija. La hija le molas, te invita a un baile, después dices, ay, me molas tanto, pero si me regalases un anillo de rubí, encuentras un anillo de rubí, se lo das y dices, ay, pues justamente el capitán de la guardia, que también era mi pretendiente, ahora está celoso, le das una paliza al capitán de la guardia, después cuando vuelves, justamente han secuestrado a la chica esta, tienes que ir a rescatarla a un barco de un malvado español, siempre son malvados españoles, suelen ser. Salvas a la chica y te da un trozo de mapa de la ciudad perdida de los incas. Claro, un trozo de mapa. Eso tienes que hacerlo 4 veces para tener todos los trozos de mapa y encontrar la fabulosa riqueza. Es un poco, claro, esto lo haces la primera vez, pues sí, las primeras veces haces todo esto porque dices, una vez salvas a la familia, otra encuentras la ciudad de los incas, otra matas a todos los piratas, y al final lo que haces es decir, voy a piratear un rato. Y pierdes el tiempo haciendo esto. Que eso encuentro que es fantástico, un juego que digo, voy a pegar 4 tiros en cañón. Tal. Es muy adictivo el juego este. Adictivo libre. Sí, sí, sí. Y eso atrae. Y los gráficos son normalitos, la música normalita, todo normalito. O sea, es lo de menos. Sí, no, en este caso es... Es un agua de piscina todo, ¿no? ¿Qué más da? Sí, divertido. Muy divertido. Está bien, ¿no? Vanquish, el pirate, el Pirates... Pirates, Sid Meier's. Que este que he jugado es como una ampliación, que es Pirates Live the Life. O algo así, ¿no? O no sé. Life. Puede sí, ser Live the Life, o sea. Sí, vive la vida, ¿no? Sí, Live the Life. Tal. Ya lo dice el nombre, vive la vida, es un pirata y. Y tira de ahí. Además, mola. Arr. Me mola todo el rato. Arr, arr, y voces de estas de pirata. Muy bueno. Está en Steam. Por eso, por 4 duros. Vale, pues nada. Hasta aquí los videojuegos. Hasta aquí los videojuegos. ¿Y qué pasamos ahora? ¿Cómic? Cómic, sí, mira. La gente lo pide, pues nosotros lo damos. Claro que sí. nube digital. Videojuegos. Noticias. Lanzamientos destacados. Juegos retro. Cine. Recomendación cada semana. Noticias de cine. Tecnología. Chorradas varias. Y mucho cachondeo. Escúchanos en nubedigital.es. Dicho, vamos a hablar de Black Sat. Black Sat. De Díaz Canales y no sé cuánto Guarnido. Ahí Juanjo. Juanjo Guarnido. Que esto así que parece un tabla franco. No, son el guionista y el dibujante. Y el dibujante. Españoles, los dos. Sí, lo has dicho, españoles que han tenido que... Se tuvieron que ir a Francia para que publicasen el cómic. Aquí no se lo publicaba. Y es un cómic que, claro, si lo intentas vender es un poco, como ya hemos hablado aquí, de Usagi Yojimbo, es un poco, digo, no, es un cómic de serie negra, ¿no? Sí. El rollo cine negro, sí. Un cómic protagonizado por animalitos antropomorfos. Y claro, yo soy el editor y digo, ¿y por qué no me comes los antropomorfos? ¿Qué pasa? ¡Que mola! Que mola bastante. Hombre. O sea, ya... El dibujo lo peta. Sí, son tamaño álbum de esto que no te cabe en ninguna estantería y te queda al lado de los comic book que parece que los estás cercando con una carpeta. Y realmente dibujo, el dibujante, el Juanjo Guarnido, se ve que trabajó de animador para la Disney. Ah. Y es algo que notas enseguida. Sí, sí, sí, sí. Y por ejemplo, muy curioso, sobre todo para alguien que se fija, como yo, en el dibujo, que en el primer tomo, siendo impresionante el dibujo, o sea, ver los animales, las caras, las expresiones y tal, hay algunos fallos de narrativa, ¿no? Por ejemplo, que están atacándole de un lado, en el momento siguiente sale de otro, que dices, hostia, ¿por pero qué haces ¿cómo esto? Coño pueden hacer eso, tío? ¿Por qué haces estos quiebros, no? O sea, realmente aquí es como fijarse en, hostia, qué bien hago las luces, qué bien hago las composiciones y tal, y alguna... Y claro, los cómics muchas veces no son solo dibujo. Son también, como decía Will Eisner, son un arte secuencial. ¡Oh, citas, citas! Y es un poco la narrativa. ¿Qué pasa? Esto dura este número, ¿no? Bueno, afortunadamente, estos pequeños peros que le podrías sacar al dibujo duran el primer número, ¿no? Que, o sea, el primero es Black Sat, son... De momento, la colección son 4 tomos. ¿Después, ¿no?, qué hace? ¿Aprende a dibujar? No, o sea, aprende a dibujar mejor. O sea, después lo que hace es depura el estilo. Sería la definición, ¿no? O sea, no pierde tanto tiempo en algunas cosas y va realmente a lo importante, ¿no? Y a su punto fuerte. Pues el primer número sería Black Sat, un lugar entre las sombras... Que este básicamente es una historia de cine negro, lo que hemos dicho, de un asesinato de la chica que le gustaba al prota y la investigación consecuente. El guión, vale, cumple su función, ¿no? Da lugar a que haya este encadenamiento de escenas molonas y dibujos molones, cachondos, pero realmente es un guión que es un poco con lo que pasaba, y ahora aquí me van a comer con Sin City moriría por ella. El guión de Sin City moriría por ella es de una película de Antena 3, las que hacían por la tarde. Pero el dibujo no es tan bueno. Porque es de Frank Miller. Ay, malo. Después, el segundo número, donde ya sí se ve evolución, una progresión. Una evolución. A mí, personalmente, la historia me gusta más. Es Arctic Nation, es una historia como de racismo y Ku Klux Klan. ¿Y por qué Arctic Nation? ¿Por qué está en inglés? Los títulos están en inglés, menos los dos últimos, porque los... No, todos solo este. No, porque... Vale, sí, solo este está en inglés. Pensaba que había otro. No, porque realmente este es la especie de Ku Klux Klan que sale en el cómic. Se llama Arctic Nation. Nación Ártica. Sí, que además si lo ves, todos son animales... ¡Dios! Sí, se follan, además con animales, que esto... Cuando estás así con el pene en la mano, dices, digo, ¿no sabe bestialismo? Digo, no, que va, porque hablan. Pues si ves, todos los que son los racistas son un oso polar, un husky, un bebé foca. Todos son blancos. Sí, y claro, el protagonista es un gato negro, que dices, hostia. Pero hay la coña un momento que le dicen, ah, no sé qué, eres negro. Y digo, no, tengo la barbilla blanca. Entonces, como decir, no me toques las pelotas. Y este también es una historia lo mismo, ¿no? De giros argumentales, traiciones, tal. Aquí sale un personaje muy cachondo que es Weekly, ¿no? Que se llama así porque dice que se ducha cada semana, lo necesite o no. Cada semana. Después hay esto, la dicotomía esta, ¿no? Que son los animales negros, están marginados. Hay todo el rollo... este que había en América, de la segregación, ¿no? De lugares solo para blancos y tal. Y asesinatos de por medio, como no, si no hay asesinato en este cómic, ¿ves? El símbolo, tienen un símbolo que es como un copo de nieve, pero a lo nazi, ¿no? ¿Ves? Después aquí aún sigue haciendo como... En estas viñetas puedes ver lo que está aquí, pero hostia, después se gira por aquí. ¿Qué pasa? No se ve claro. Tiene algún... Un rollo de... No sé. Tiene algún problema mental, ¿eh? Este tío con las secuencias. Miento. Además que no le está molestando el globo. Pues este también. Después continúa el tercer número. Es Alma Roja. Que ya como... Este mola, porque es una portada que... Los otros igual te enseñan las portadas y te dicen, ¿de qué va? Y no lo sabes. Pero este te dice, ¿de qué va? Y sale un enorme símbolo de radioactividad de la entrada, pues... Ya, pero sale una tía, ¿no? Tía radioactiva. Pues no. Eso, me... El tema es que si ya han tocado el cine negro, las historias de racismo y tal, pues ahora toca Guerra Fría, doctores nazis retirados... Y escondidos en secreto, historias de la CIA, cosas así, ¿no? Joder. Pues este es un poco así, ¿no? Rollo Guerra Fría, tramas políticas, personajes guays, peleas con cocodrilos... Es lo que mola. Tías desnudas, siempre salen tías desnudas. Yo, lo que me preocupa es que yo a todas estas gatas les daría. Les darías, ¿eh? Gatas, perras y lo que sea. Me está preocupando. Este, no sé, como encontré que el segundo me llamó más la atención, el primero sobre todo, el primero y el segundo son hasta este momento los mejores. Este igual intenta abarcar más la historia de lo que puede, ¿no? Y realmente te quedas como, o al menos yo me quedé como más frío con la historia de este. En cuanto a los otros dos, hostia, los disfruté más. Si me dices cuál les recuerdo mejor y cuál os he leído más, son los otros dos. Este no sé, este es como el que más me ha pasado desapercibido, sí. Y después llegamos al último que han sacado, que es El Infierno del Silencio. Vale, aquí ya sí que se nota un gran salto cualitativo, ¿no? Sí, y justamente en el último. En el último que ha salido. Ah, vale, vale. Porque estos salen, o sea, estos son franceses, no trabajan como los americanos, que tienen que hacer uno cada mes, o como los japoneses, que tienen que hacer uno cada día. Estos les dan un adelanto como a los escritores y cuando los acabes cobrarás el resto, o sea, y van tranquilos. Este, ya puedes ver que el dibujo a mí me parece más cojonudo, sí. Y es el que más se ha simplificado, porque hay cosas que realmente... están intuidas, o sea, no, no se mata como al principio, que te hacía todo el despachito con todas las mesitas, con todas las vidrieras. Aquí te enseña lo que le interesa. Gana el dibujo en frescura y en movimiento realmente. Y aquí ya no solo mejora cualitativamente el dibujo, sino que el guión, me quedé, hostia, sorprendido, porque empiezas a leerlo y te hacen la picha un lío y dices, bueno, ¿qué pasa? Porque aquí está haciendo algo muy arriesgado. Después, cuando lo pillas, dices, hostia, vale. Están contando, está entrelazando. Está entrelazando, pero no te. Aparte de que después te empiezas a dar cuenta por el tono de las páginas, por lo que está ocurriendo en cada tramo de historia, el tema es que no te pone, hace lo típico, hace tres horas, tres meses. Lo intercala así, tal cual. Lo intercala, me he dado cuenta. A saco. Me he dado cuenta. No hay ni narrador, porque a veces en algunos el mismo Black Sat, el protagonista, lo está narrando él, como típica historia negra, ¿no? Que dice, oh, como una de las ediciones de Blade Runner, por ejemplo, que es cine negro, básicamente. Pues este no. Este, dicen, móntate tú la historia. Bueno, o es eso, o es que al que tenía que montar el cómic se le cayó al suelo y después lo puso ahí como... Como le dio la gana, sí. O es que le hace los montajes a David Lynch, vete a saber. O también. Pues este realmente, además, es una historia que no es tan ambiciosa, porque realmente es una historia ambientada en Nueva Orleans, cosa que también siempre mola, ¿no? Nueva Orleans mola más que otras cosas. Y es sobre músicos de jazz, movidas del pasado, el Mardi Gras este. Y realmente, de momento, yo creo que es el mejor número. No, pues Vudú sí que sale, pero más anecdóticamente. Pero bueno, hombre, si no sale Vudú, después ya hay las caras estas que estás viendo. Ahora, esto puede sonar racista, pero estás viendo que este perro es un negro, sí, ¿vale? Sí, sí. Pero no, es que es jodido hacer un perro que es marrón porque es una especie de boche y que tenga la cara, la fisonomía de un músico de jazz negro, sí, sí, sí. El típico. Sí, sí. Eso es muy jodido y este lo hace, que parece que lo hace muy fácil, que realmente igual no. La mofeta esta también le darías, ¿eh? Sí, también. Que váyasela. Yo lo estaba pensando. me voy a ver esto. Pues te cuento que son unos cómics que hay que darles por lo menos una oportunidad. Porque ya solo por, joder, por la obra de arte que es cada viñeta, valen la pena. Y después, la verdad es que cada vez más está mejorando a nivel de guiones. Y narrativa. Y narrativa, sobre todo. Narrativa visual. Cosas, joder, es que hay... Sí, sí. Hay viñetas cojones. Este es así. Además, también pega con la historia este estilo de dibujo. Va más... Joder, se le ve más suelto al hombre. Antes, al principio, era como más meticuloso, el trazo más fino, todo más... calculado, y aquí ya hay un trazo de pincel, ¿no? Las viñetas se salen por los lados, pero realmente visualmente gana. ¿Qué es mejor? Cómic, es mejor. Hasta tiene, míralo, al final tiene el checklist de canciones. ¿Sabes? Letras. Y eso que es un cómic. Sí, sí, las canciones que salen en el cómic. Después, la curiosidad de que de estos cómics, y ya os gustan tal el dibujo y tal, sacaron lo que este, me imagino que ahora será malo de encontrar. También sale en el último anunciado otro tomo, pero ese no lo he llegado a ver, que es un cómo se hizo. Que es curioso un cómo se hizo de un cómic. De un cómic, sí. La verdad es que pero es un poco... Este, lo bueno es que, por lo que tengo entendido, es el cómo se hizo del primer cómic. Uh-huh. Que fue como un bombazo cuando salió. O sea, no se esperaba y ganaron... El dibujante ganó el premio del Salón del Cómic de mejor autorrevelación o algo así. Que eran. Y se ven aquí las muestrecitas, acuarelas, los bocetos de los lápices. Sí, todo. Que es por si te dedicas a esto, mirarlo, ponerte a llorar y no volver a coger un lápiz en tu vida. Realmente sé de lo que hablo. Y realmente es interesante, también te da muchas curiosidades de pruebas de colores descartadas, de cómo el cabrón, una viñeta que yo no haría ni media vez, la hace como tres veces para ver qué color le queda mejor o qué luz le queda mejor. También muy interesante, o sea, es un cómic que, o sea no es un cómic, es sí, no, ya, esto son es los un, bocetos y los, bocetos, la, los es dibujos, un sketchbook pero más currado, sí, para el que pero le interese, digo, estas al cosas al cómic en general, el cómic de Black Sad es un cómic que yo recomendaría también sin ningún miedo. Ah, vale. A lo mejor, o sea, si vuestro cómic favorito de toda la vida en Naruto, igual no os gusta, o sea, pero igual sí, vete a saber. Está mejor dibujado, por lo menos. Pues esto, para que después no digan que no hay variedad. Este es francés, aunque es español. Aunque todos los autores son españoles, cómic francés. Así va España. Y nada, y bueno. En Viso, preparando nuestro especial, pero sacamos podcast y eso, y hacemos cosas. Sí, para que después nos queje. Ahora se saturan. Ahora es como esa vez que sacamos dos seguidos, sí. y se agobiaron. Yo tengo que pasar en el Transformers. Cuando pase Transformers, antes o después, no sé si será antes o después del especial. Pero bueno. Espero que después. ¿Por qué? Ya hay que hacerlo, tío. No. Lo estamos prometiendo, hace. No, que ya está. No, ya lo sé, ya. Ya grabamos. Pues nada, gracias a todos, como siempre. Entrad en nuestro blog. Nunca lo decimos, pero ¿para qué? Porque la gente, si lo escucha, sabe dónde es. Pero bueno, el blog, eso. CompletingMadafaka.com. Promos no hemos puesto de nadie, ¿eh? Sí, pondremos promos. Pero ya no las anunciamos ni nada. Sí, la verdad es que tenía que haberlo anunciado. Como rollo, esto es una promo de un... Ya, bueno... Sí, pero, hombre, si las promos no son lo suficientemente autoexplicativas, ya no es problema nuestro. También es verdad. Pero ya tiene que haber caído una promo en este número. Sí. Y... ¿qué vas a decir? Eso, la promo, bueno, la promo de TNV Digital, que hacen sí, más o menos lo mismo que nosotros. Un saludo desde aquí. Hostia. ¿Y, ¿Y cuántos llevan? Llevan bastantes números, ¿eh? Así a lo tonto, sí, porque graban. Ellos graban, vale. No como nosotros. Nosotros llevamos bastante tiempo, pocos números, sí, ¿no? Qué triste. Más triste es robar. Y nada. También tenemos Twitter, @completelymf. Es verdad, tenemos Twitter. Para lo que lo usamos... O sea... Lo usamos los dos, en teoría. También casi... Quien siempre está en Twitter es tú... Pero yo también a veces lo leo y tal. Cuando no nos acordamos. Ahora ya otra cosa. Sí. Pues nada, gracias a todos. Y tenemos Facebook, ya puesto a decir todo lo que tenemos. Ah, sí, claro, sí. También nos podéis buscar en Facebook. Sí. Pues nada, pues muchas gracias a todos por escucharnos, por comentar. Ah, igual mucha gente se lee el sumario del blog y después comentan y lo escuchan. Claro, lo escucharía. Yo lo he intentado a veces escucharlo del tirón. Y has dicho, imposible. Lo único, lo de la J-Pod, porque eran 15 minutos. Claro. Y hablaba todo el rato yo, porque si te oigo hablar a ti, ya digo, hostia, ya me basta oírlo en directo. Oírlo en diferido. Pues nada, hasta la próxima, gente. Hasta luego. Good evening. I was walking in the lab late one night when my eyes beheld an eerie sight. My monster from its lab began to rise, and suddenly, to my surprise, he did the mass. He did the monster mash. It was a graveyard smash. Now go destroy the Autobot Matrix. I will rip open Ultra Magnus and every other Autobot until the Matrix has been destroyed.